Du küsst mich. Debemos ir en la dirección de nuestro máximo temor. Acá tenemos a Cristian. Don't hit break my face. Diciendo. Don't hit break my face. Diciendo. Diciendo. Diciendo. Diciendo. Una película culta. Demencia en latín. ¡Dónde saca! Y obviamente yo no. Obviamente. Demencia en latín, en latín. Demencia, demencia, demencia en latín. Está lleno de loquito, está lleno de loquito. No ha borrado, no nos siguieron, nos corrieron. Nos despedimos, hija de puta, gracias.